In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a fumine nico e doloso ermi. Quia tu es Deus, fruto mia, quare me repulissi et quare te sincedo, don afflicit me inimicus. Emite in luce in tuan, et veritate in tuan, ixa me deduxerum, eduxerum in monte in santum tum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebur divi in citra Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, con adu confitebur fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petro et Paolo omnibus Santis et Vobis Frates, quia peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginin, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo omnes santos, et Pater, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens et Deus, et mihi peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santis Apostolos Petro et Paolo omnibus Santis et Ibi Pater, quia peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nos solutione de remissionem peccatorum, nostorum diba nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tu aleta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutare in tum da nobis. Domine, excellent orationem miam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, nescun spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quae sumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum puros mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia ex unit omnium sanctorum, redigneris omnia peccata mea. Amen. Spiritus in Domine replevit orbem terrarum, alleluia, et hoc ut continet omnium sensa navet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. exulta Deus y disipentro inimici ellos, et fugian que odeo neuna faci ellos. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia, et hoc ut continet omnia scientia habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christi. Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susi per peccationem nostram, qui seres ad esseram Patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui odierna die corda fidelium sancti spiritus illustrationem docuisti, Trovis in eodem spiritu recta sapere, et eius semper consolationem gaudere. Per mundo nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convidat Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Pablo a los Corintios. Y yo venido a vosotros, hermanos, vine no como supermanencia de palabra o de sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, porque resolví no saber cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros con sensación de impotencia y con miedo, y con mucho temblor. Mi palabra, mi predicación no fue con persuasivas palabras de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de fuerza, para que vuestra fe no estribe en sabiduría de hombres, sino en la fuerza de Dios. Sabiduría sí hablamos entre los perfectos, sabiduría empero no de este mundo, ni de los jefes de este mundo, condenados a perecer, sino que hablamos sabiduría de Dios, encerrada en el misterio, la escondida, la que predestinó Dios antes de los siglos, para gloria nuestra, la cual ninguno de los jefes de este mundo conoció, que si la conocieran jamás al Señor de la gloria, hubieran crucificado, sino que como está escrito, lo que ojo no vio ni oído yo, ni a corazón de hombre se antojó, tal preparó Dios a los que le aman, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, pues el Espíritu todo lo sondea, aun las profundidades de Dios. A la verdad, ¿quién conoce de los hombres lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Si también las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Mas nosotros recibimos no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios graciosamente nos dio, las cuales asimismo hablamos no con aprendidas palabras de sabiduría humana, sino con las aprendidas del Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no coge las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él, ni es capaz de entenderlas, como que solo espiritualmente se disciernen. En cambio, el espiritual todo lo discierne, mas él de nadie es discernido. Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor, de modo que pueda instruirle? Mas nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, emite Spiritum tuum et clavuntur, et nobis facinter, aleluya. Veni Sancti Spiritus, repletorum corda fidelio, et tu amoris in ignis in accenden. Veni Sancti Spiritus, et emite celitus lucis tue radium, veni Pater pauperem, veni Dator munerum, veni Lumen cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium, in labore requies in este temperes in fleto solatium. O Lus Beatissima, replecordis intima tuorum fidelium, sine tuo numine nil es in nomine nil es in oxium. Lava cotes solidum, utega cotes aridum, sana cotes sacium, flete cotes rididum, fobe cotes fridum, Rege cotes in devium, datus fidelibus in te confidentibus sacrum centenarium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne caudium. Amen. Alleluia. Munda cor meo, na clave meo, nipotens Deus, cula via Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, Un santo evangelio un tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domine sit in corde meo de labis meis, ut dignes competentur annus in evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo convocado, los doce apóstoles les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, no tengáis dos túnicas de recambio. Y en la casa en que entréis, allí permaneced y allí salid. Y cuando quiera que algunos no os acogieren, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies para testimonio contra ellos. Y saliendo, recorrían aldea por aldea, evangelizando y curando por dondequiera. Oyó Herodes el tetrarca todo lo que pasaba y andaba desorientado, ya que algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que había resucitado algún profeta de los antiguos. Dijo Herodes a Juan, yo lo decapité, ¿quién es este de quien oigo decir tales cosas? Y buscaba manera de verle. Palabra del Señor. ¿Quién conoce de los hombres lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? También así las cosas de Dios, nadie las conoce, sino el espíritu de Dios. El hombre es alma, espíritu y carnes. El Hijo de Dios es aquel que tiene el Espíritu de Dios. El Hijo del Hombre es aquel que no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene el Espíritu del demonio, el Espíritu del mundo. Tener el Espíritu de Dios significa ser movido por ese Espíritu. Muchos son los bautizados que no tienen el Espíritu de Dios. Muchos son los que comulgan que no tienen el Espíritu de Dios. Muchos son los sacerdotes que están regidos por el espíritu del mundo, por el espíritu del demonio. El Hijo de Dios es aquel que tiene el Espíritu de Dios, no el que está bautizado, no el que hace oración o hace penitencia o hace un apostolado en la iglesia. El que tiene el Espíritu de Dios. Tú eres un hombre que estás compuesto de alma, espíritu y cuerpo. En tu espíritu humano o se posa el Espíritu divino o se posa el espíritu del demonio. Cuando pecas con pecado mortal, el Espíritu de Dios se va y entra el espíritu del demonio. Tienes un espíritu humano. Ese espíritu humano procede del Espíritu. Es algo increado. Si el hombre se condena, ese espíritu vuelve al Espíritu, vuelve a Dios. Y el hombre queda en el infierno sin espíritu, con su alma, con su cuerpo y poseído por el espíritu del demonio, en su totalidad, en su ser. Y por eso en el infierno el hombre se degrada en su ser, se transforma en algo abominable, en un monstruo repelentes, en tinieblas, sin la luz del Espíritu. El demonio es tinieblas, un ser sin Espíritu, un ser sin capacidad de amar a Dios, de adorar a Dios. El hombre es alma, espíritu humano y cuerpo. Tres cosas diferentes. El hombre por el pecado original nace sin el Espíritu Divino, pero con su espíritu humano. En el mundo espiritual hay muchos espíritus que proceden del Espíritu. Dios es Espíritu. Todo se mueve en Dios. En el Espíritu y en lo creado por Dios, todo es movido por el Espíritu. El Espíritu está en todo, pero está en distintas manifestaciones. No es lo mismo el Espíritu de Dios que el Espíritu Santo, que el Espíritu de la verdad, que el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de la Iglesia. Es el mismo Espíritu, un mismo Espíritu, pero distintas manifestaciones del Espíritu. El Espíritu humano procede del Espíritu, Dios es Espíritu, pero se manifiesta para el hombre, en el hombre, para formar el ser humano, alma, espíritu y cuerpo. ¿Quién conoce de los hombres lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu humano es diferente a tu alma. Tu alma tiene inteligencia, tiene voluntad. Tu alma es libre. La inteligencia del alma no es la inteligencia racional. Tienes una inteligencia racional porque estás metido en un cuerpo con un cerebro. Y entonces tienes que pensar racionalmente a causa del pecado original. Pero tu alma en sí misma tiene una inteligencia espiritual que no puede ser desarrollada como tal en esta esclavitud de este cuerpo, de este cerebro, a causa del pecado original, a causa de la hibridación y de la manipulación de su ADN. Pero en tu ser de hombre tienes el espíritu humano, una inteligencia divina, que como procede del espíritu, conoce lo íntimo del hombre, del ser humano. Tu alma, por el pecado original, no conoce lo íntimo del ser humano. El alma no se conoce a sí misma. Para conocerse a sí misma necesita el espíritu humano. Alma y espíritu humano son dos cosas totalmente diferentes. La mayoría de los católicos los une y los pone como algo igual. No son iguales, no se diferencian en el lenguaje, se diferencian en la realidad. Para conocerte a ti mismo tienes que seguir tu espíritu humano. El espíritu humano es diferente al espíritu de Dios en su manifestación. Las cosas de Dios nadie las conoce sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es para entrar en Dios, para unirse a Dios. Por eso el que se bautiza recibe el Espíritu de Dios en su espíritu humano. Y entonces ya puede conocer no solo a sí mismo, sino a Dios. El conocimiento de sí mismo lo da el espíritu humano. El conocimiento de Dios lo da el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios es aquel que tiene el Espíritu de Dios. El Hijo del Hombre es aquel que tiene el Espíritu del mundo o el Espíritu del demonio, que es lo mismo. Por el pecado original no naces con el Espíritu de Dios, sino que naces en tu espíritu humano con el Espíritu del demonio. Y también por el pecado original naces con una posesión en el cuerpo o con unas ataduras en el cuerpo, ataduras demoníacas o con una obra demoníaca en tu cuerpo por causa de la generación. Los pecados de las generaciones pasan de uno a otro. El Hijo de Dios es aquel que tienes el Espíritu de Dios y por tanto es aquel que puede conocer los misterios de Dios, unirse a Dios, ser transformado en Él a través del amor y de la justicia. Lo que impide que el Espíritu de Dios se manifieste en tu ser y te lleve a conocer las cosas divinas es tu inteligencia racional, tu voluntad humana y tu libertad. Tienes el Espíritu de Dios, no haces pecado mortal, pero tienes ideas o deseos o gustos u obras que son humanas, naturales, materiales, carnales, que sin ser pecado mortal tampoco agradan a Dios, porque se mezclan muchos errores, muchos deseos, muchos apegos, muchas consideraciones que que estorban la acción del Espíritu Divino en tu ser de hombres. Por eso las almas no crecen en la vida espiritual. Al principio de la vida espiritual, en la oración, el alma se mueve leyendo, meditando, haciendo devociones, etc. Siente el gusto por lo divino, pero las almas se estancan ahí y no van a más, porque lo que suelen hacer es abajar todo ese mundo divino, todo ese mundo espiritual, a su concepción racional, a sus medidas racionales, a sus formas de entender la oración, la penitencia, el apostolado, las cosas de Dios, etcétera, etcétera. O también se estanca por tener una jerarquía, un sacerdote, que les impide avanzar. Santa Teresa de Jesús tenía directores sacerdotes que le impedían avanzar en ese camino espiritual. Decían que todo eso era demonio. Dios es el que te enseña a meterte en Dios. Un sacerdote no tiene que meterse en la vida de un alma hasta que el Señor no quiera. Por eso el director espiritual es solamente para aquellas almas que Dios quiere, el director espiritual. Todas las almas son enseñadas por Dios desde el comienzo y se enseña a caminar en ese mundo espiritual desconocido para todo el mundo, que no está en ningún libro de teología. Para poder crecer espiritualmente en ese mundo espiritual, no hay que apegarse a nada espiritual, a ninguna visión, a ninguna inteligencia, a ninguna obra que se realice por medio del Espíritu, ninguna cosa. Las almas suelen tener visiones y con frecuencia sin inteligencia y se extrañan de ello. Es normal tener visiones, ver muchas cosas y no entender nada, porque el alma está metida en ese mundo espiritual donde hay muchos espíritus de muchas maneras. El alma solo tiene que contemplar ese mundo espiritual, contemplar para poder aprender, para poder discernir espíritus. Y no tiene que estar dando vueltas a lo que ve, a lo que siente, a lo que entiendes. Porque en el mundo espiritual hay muchas cosas que las almas no comprenden. Y Dios guía a cada alma hacia su misión en esta tierra. Por diferentes caminos, viendo muchas cosas, pero siempre en la vida espiritual, Dios centra al alma en su misión en esta vida. Y lo demás al alma no debe importarle, lo que ve, lo que no entiende, lo que sientes, porque en el mundo espiritual hay muchas cosas que no se entienden. Como el ser humano es también un misterio en sí mismo, que el alma no lo entiende por sí misma, necesita al espíritu humano para poder entenderse a sí misma. El ser humano es un ser espiritual que vive solo de espíritu. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Confirma, hoc Deus, quod operatus es in nobis a templo tuo, quod es in Jerusalem, tibi offeren reges munera. Alleluia. Et succipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, quam ego indignus famulus tuus, offero divitio meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentivismeis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitateor mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius immolatis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignatus est partices Jesu Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te quum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores ut et recendat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sapate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexire corum domus tue, e loco in habitationes gloriae tue. Ne paredas cum impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vita mia. In corum malibus iniquitatis sum destra eorum repeta es munaribus. E quatri innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblatione in quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, regione Jesu Christi in Domine nostri, et in nomine Beata Maria semper Virginis, et Beate Ioane Battisti, et Santorum Apostolorum Petit Pauli et Isidore Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Athena salutem, et illi pro nobis intercedere in celis, quod memoriamus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de nobis tuis, as laudat et gloria nomine suis, ad unico cognoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Munera quosmus in Domine oblata sanctifica et corda nostra sancti spiritus illustrationem munda, per omnum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convitere ad spiritus sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, avemus al Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare. Nos ibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui ascendem super omnes celos, sedens quad desseram tuam, promissum Spiritus Sanctum in Filius adoptione se fudit, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exulta, sed superne virtutes atque angelice potestates, inno gloria tua continut sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, sum Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Fecitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, Suplices rogamus ac petimus, ut acceta vias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. Imprimis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare redire digneris, totoro veterrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, benedicto XVI, et si nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholici, est apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum, famorumque, tuarum. Et unio circunstantium, corum tibi firis cognitaes in nota devotium, precibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redemption animarum suarum, pro spe salutis et incomulitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimum Pentecoste celebrantes, quae Spiritus Sanctus apostolis in numeres linguis apparuit, sed memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed veaturum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei Mattei Simoni Settadei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Cristogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et ognun santorum tuorum, quorum meritis precipus e concedas, tut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem sepultutis nostri, sed et cunte familiae tue quam tibi offerimus pro his quoque, cos renare dignatus es et aqua et Spiritus Sancto, tribus eis remissionem omnium peccatorum, quos sumus in Domino placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnationem nos eripi, et in redemptorum tuum iuvas Graecae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tuteus in omnibus quosmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, nobis corpus et sanguinis fiat electissimi Filii Tui, Domine nostri Jesu Christi, qui plete quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et laboris oculis in cielo a te un patrem suo omnipotente, divi gratias agens benedixi, fredit, dedicu discipulis suis dicens, accipit et manducate socones, hoc es enim corpus meum. Simile modo posquam cenatum es, accipes et un precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, dedicu discipulis suis dicens, accipite et vidite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et redemptio testamenti mysterium fide, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis in memoriam facetis. Undecem ores Domine nos habitue, sed plus tua santa, iusti Christi Filii Tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, Panem Santum vite eternet calicem salutis perpetuem. Supa que popixu axile nobulto respicile digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritui justi abel, el sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supliceste rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodquo es ad altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venetionem celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorumque tuarum, qui nos preserum consigno fide, et retorimum in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis in duate precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem in toron esperantibus, paternali quam nos te turnare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Nete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter curum nos consortium onesimator meriti, sed venie quaesimus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divinis reformati, audemus diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesmus, Domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloria semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, ta propitia pacem in Diebus nostri, sut tope misericordiae tui adiuti, et a peccato simi semper libere, et ab omni perturbationem securis. Per unde in Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite in altre Spiritus Sancti, Deus, per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e comissio a consacrar suo corpus e sanguinis Domini nostri, Gesù Cristi, fiaci pentribus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui desist apostolis tuis, pace in linco vobis, pace mea in tu vobis. Te respicias peccata mea, sed fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadra digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus in duatis in meser universis malis, e facme tuis semper ne demandatis da te, nunca se parere permitas. Con el Deo Patri e Spiritus Sancti, vives e regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen.

Es que creo en nombre de ellos, que no lo que sangre, ni que es voluntad de carnes, ni que es voluntad de vida, sé que es Deo natisun. El verbo caro factunes et habitaven in nobis, e vedimur en ellos gloria en quasi in eta patre, per non gracia et veritatis. Deo, gracias.